Pero bueno, ya. No, pero. Hombre, a ver, desde ese punto de vista es. Yo qué sé, tío. El lugar que. Pues, sí, me parece que el lugar. O sea, la pregunta era si me parece que. Sí, porque nos hemos ido. Que el lugar. No, que ha gozado una buena salud en ese sentido, el humor en la tradición. Claro, es que tú. Es como el. Claro, la tesis es como ya muy profundo, como casi actitud ante la vida, el humor, en comparación a la razón, no tanto como lugar de, hombre, has podido hacer coñas y la gente se ha reído y la gente, pues sí, la gente siempre se ha reído y tal, pero o sea, si lo ves como una manera casi política, ¿no?, de tomarse el mundo, claro, yo qué sé. A ver, yo es que al final... Me viene algo que no tiene nada que ver, que es, por ejemplo, la actitud de los cómicos ante las cosas, o determinado tipo de cómico. Ahora, por ejemplo, ya pensaba en los Vengamujas, son amigos míos, y ellos sí que son, al menos yo percibo, y a ver, que tampoco los... Pero tienen, o sea, hasta cierto punto, en determinado aspecto, tienen una actitud ante la vida muy marcada por lo que es el juego, ¿no? El juego, la... O sea, la se comportan como lo que hacen, digamos. Sí, sí, en cierto modo, o sea... Es no, su vida más que su... Es como... Aquí vamos a pasarlo bien y quedar, y gente, y anécdotas, y un poco, y fiesta y tal. Y tienen... Vale, que va, la edad, o bueno, hasta aquí. Pero yo creo que hay algo ahí... De actitud. De, porque siempre se les puede... O a decir, ah, pero ya crecerá. O, bueno, en el fondo están, sí, están apurando los últimos tragos de juventud y todo este asunto. Pero, por otro lado, hay una actitud vital que un tío de 50 años puede tener, que sigue siendo así, festiva, ¿vale? Con 50 años, pero sí, hay gente que es como... Eso, ¿no? A mí me gusta forzar los límites, me gusta pinchar a la gente, me gusta jugar, me gusta salir, me gusta tal. Y hay gente que es así, ¿no? Y que tienen este lado... Me ha venido esto porque tampoco es el humor, propiamente dicho, porque puedes decir que es un espíritu más de como de la fiesta, ¿no? De la... Pero en ellos, claro, o sea, no son los fiesteros descerebrados, en el sentido de no hay nada, solo fiesta, no, sino que sacan esa provecho, su obra o lo que ellos crean, bebe un poco de una forma de ser, o sea, o de una... Sí, una disposición de las cosas que es, por ejemplo, grabar, incluso grabar. Para ellos la grabación misma es un campo problemático, como vital, de experiencia de, wow, hay que grabar aquí, hay problemas, líos, ¿cómo conseguimos eso? Todo eso es un juego, que para mí sería un marrón enorme y un problema, pero para ellos hay como un gusto, ¿no? Como un goce, ¿no? De, y aquí grabamos y hacía mucho calor, y vaya lío, y tal. Y en el fondo yo lo percibo como que forma parte del juego. Y ellos, al menos ellos, o Xavi, que lo conozco más en ese sentido, entronca mucho, bebe mucho la tradición americana, de Will Ferrell y todos estos cómicos más o menos jóvenes de ahora que tienen, o yo qué sé, o el Tim and Eric, no sé si te suena, estos te los recomiendo, son muy guays, muy guay. Tim and Eric, Awesome Show se llama, ya te lo escribo. Tienen una, bueno, son dos... chicos que tienen un programa así en MTV, o no sé dónde es, que es así muy loco todo, muy gags, muy extraños, mucho montaje con croma y estos tíos, y bueno, y todos estos cómicos, yo veo que Xavi pues bebe mucho de eso, y del Saturday Night Live, del Letterman, le gusta mucho, pero Letterman ya es otro rollo, pero le gusta mucho esa especie de actitud como chispeante americana, frívola, de juego... de señores, de hombres, de tíos. Y yo no soy así, ¿vale? No, o sea, no tengo eso. Pero yo percibo que en él eso es más profundo de lo que la gente quiere. O sea, parece como... Hay una reflexión en ello. No, hay un punto... No una reflexión, sino hay una apuesta, ¿no? Hay un... bueno, es que los Vengamonjas son como dos chavales, dos críos. Ya han tenido una edad y siguen como dos críos, ¿no? Y siempre hay esa broma, ¿no? De, joder, ya, a ver cuándo hacen algo... maduro, ¿no? El maduro en el sentido de no tanto juego, no tanta... y que internet y los jóvenes y las fiestas y... pero yo cada vez veo más que cuidado, que están en todo caso están como madurando en eso, en esa línea, y yo ahí veo también una forma un poco una actitud humorística que yo no tengo, porque yo no soy, ya digo, cómico, o no me debo a la tradición humorística, pero sí que veo como una disposición que no es ni la del creador serio, ni la del tío que busca la verdad, ni la del tío que tiene un campo de saber de... yo es que sé lo que sea, ¿no? Yo soy técnico de no sé qué, o yo ayudo, yo mi sentido viene de que cumplo esta función que tiene que... Sino que es gente como que... ¿no? Que generan obra un poco a... del juego, de este juego así como adolescente, ¿no? Y eso a mí me... Y es curioso porque eso yo percibo que con ellos, a medida que van envejeciendo, percibo, noto como que empieza a ser como... Desde fuera se ve como un poco de, pero estos dos, ¿no? O sea, no van a que cambiar. Ya tienen una, o sea, ya no son dos chavales de 20 años, ¿no? Ya. Y yo no... Yo porque los conozco y veo un poco cómo lo viven y no me parece mal. O sea, tendrás tus disensiones con ellos, dirás, bueno, yo hasta aquí, yo ir a PortAventura una vez, no voy cada puto año a PortAventura, o yo no. Y por ejemplo, sé de los chalantes que también son muy así, algunos de ellos, muy bien. Tú y venga, y juego. Y en cierto modo es una actitud que cuando lo ves desde dentro y ves como, coño, está bien. O sea, yo no soy así, es que no soy así, no tengo ese carácter, no... No soy así. Pero ellos, cuando lo ves de fuera, dices, vale, que estamos hablando de hombres, blancos, tal, ¿no? O sea, quiero decir, hay un humor de chicas o de tal, que no... quiero decir que es también muy sectorial, ¿no? Es que digo que es un caso que conozco. Y que en ese sentido sí que empieza a darse como una especie de... Cuando la cosa se va poniendo seria, como de... No de desprecio, pero sí como de preocupación o hay algo ahí, ¿no? Como, ¿dónde está lo...? La serie, ¿dónde está el, como, o sea, dónde acaba el personaje, esa especie de, como de madurez o de salto? Pero bueno, es lo suyo también, quiero decir, los charantes está claro la apuesta, sobre todo para mí el gran encarnador Joaquín Reyes, el carácter que tiene es muy... Su personaje lo lleva... Claro, yo no lo conozco personalmente, pero da la sensación de ser un tío jovial... Juega, o sea, tiene un... No creo que sea una persona extremadamente seria en su vida cotidiana. No, tiene... A ver, yo lo conozco un poco, muy poco. No lo conozco, pero yo he estado con él. No lo conozco en profundidad absoluto, pero las veces que lo he visto sí que... Y es llamativo, primero, que él tiene un personaje público muy claro, muy marcado... Y que da a la gente lo que quiere. O sea, cuando ellos llegan a hablar con él, suelta sus como coletillos, sus palabros de ahí de Albacete. Sí, que tiene mucho mérito también que la gente haya interiorizado ese lenguaje, que en el fondo... Y el tío lo lleva muy, muy profesionalmente, en el sentido de que está en la feria del libro filmando, es un espectáculo, es muy gracioso. Y está ahí, podría estar en plan, va, tráeme el libro y yo firmo, ahora estoy fuera de personaje. No, pero está ahí con su actitud así, medio cómico. Y es gracioso eso, o sea, que en el fondo es un regalo, o sea, en el fondo está dando, pues, o sea, tú te lo pasas bien también, estás a su lado, ¿no? Pero y eres consciente de que el tío cuando llega a su casa no es así. Pero está como... Y tiene como muchos grados intermedios, da como grises, ¿no? Entre su yo más íntimo, hogareño quizá, o familiar, o desconectado del público, y el yo que pueda parecer haciendo una imitación. Sino que tiene ahí como... Estás cagado, ¿eh? Tiene ahí como esos juegos, ¿no? Y a mí eso me sorprende, ¿no? me llama la atención, porque... Sí. Digo que ahí sí que hay como una apuesta profunda por el humor, y por otro lado hay como, desde fuera, resulta como... no es como el gran violinista, ¿no? Otra vez aparece el violinista. El gran violinista, que puedes decir, puto obseso por el violín, desde pequeño, ahí dale que te pego y ahí estás haciendo tus conciertos, vaya loco, ¿no? No, es como un respeto. El tío se ha cascado, ha sacrificado su infancia, es un gran virtuoso de violín. ¿Sabes? Como que hay un tema dramático ahí que da un peso, pero a la vez puedes decir, es igual de ridículo. O sea, tío, que estás ahí con la... Como que es un deporte al final de virtuosismo y que... ¿Sabes? Como que es un campo que de repente se empieza a ver como... Por eso digo que ahí por el lugar que puede ocupar o cómo la gente lo ve el humor. Yo creo que cuando se vuelve una apuesta vital, no sé, en casos así, no, porque puedes decir, joder, hay, por ejemplo, Buenafuente es un tío, es un cómico, pero tiene un punto como diferente. Cuidado, que vale, pero tengo mi compromiso, tengo mi rollo, mi bagaje, mi prestigio, y no hay este punto de chavalín eterno, como... Sería otro tipo, sería un cómico, por así decirlo, serio, en el sentido de que, bueno... Hace broma, pero tiene un registro... Pero yo digo, el lado más, digamos, asocia un poco a la locura o a la enfermedad mental, ¿no? Del tío que no pudo, por ejemplo, yo qué sé, el de Martes y 13, que no puede parar. El Millán. Millán y es muy, Leyes serían es como el Joker. Creo que es como un resorte que el tío no puede controlar ya. Porque sabe que es como lo que la gente espera de él y lo que le funciona, y de alguna forma lo tiene muy interiorizado, y dices, wow, ¿no? Es un sacrificado, ¿no? Eso, ¿no? Pero que ahí se da ese punto de lo que, cuidado, esto es como dramático un poco también, ¿no? De esta persona, es como una especie de gran payaso para la gente, pero de verdad, ¿no? O sea, que no sabe separar, ¿sabes? Ese tipo de pensamiento yo creo que se asocia un poco al... Y a mí me puede pasar, a veces yo lo pienso con mis cosas, que pienso, joder, imagínate, o sea, yo lo pienso, digo, bueno, yo ahora me va bien, llevo 4 años, autónomo, tal, me va la vida, pero si sigo así, y cuando tenga 50 y sigo así, se habrá convertido como en, cuidado. El personaje te habrá comido. No, será como, ¿qué hace tu padre, no? Pues mi padre está dibujando, ¿no? Ahí, como... Y no es serio. Hay algo, como que... Lo que te aguanta es como el prestigio y que este tío es conocido y que se gana un respeto. Pero no es por lo que haces, por lo que haces es ridículo. O sea, ¿qué está haciendo tu padre? No, está en una fábrica llevando tal. Y el tuyo, no, está dibujando ahí una señora. Y está ahí, se pasa las horas y nos da de comer, ¿no? Con eso. Pero hay algo de, oiga, no, usted no es un hombre hecho y derecho, está aquí... Pero eso está con el humor mucho. Sí, más que con el arte hay un punto ahí como serio. Es que el arte no estoy haciendo cualquier cosa. Tiene una academia, digamos, muy consistente. Tiene un punto un poco más... Bueno, el hecho tan claro de que el arte es eminentemente académico es que la mayor parte de genios con mayúsculas que transgreden las normas, tienen un reconocimiento hoy en día ya es un poco diferente, pero más bien tardío, quiero decir. Ahora, por suerte, la mayoría lo tienen en vida, pero tampoco lo tienen en juventud normalmente, no es algo... Bueno, no, depende de qué comisario, qué crítico hable bien de ti, dónde te metan, entonces de repente estás legitimado y mola lo que haces. Pero en ese sentido el humor ocupa un lugar ahí que está un poco cercano a la bobería, y que está cercano. Y la bobería como medio de estar en el mundo, hasta cierto punto va bien, pero... En el fondo es interesante hablar contigo porque, sí, como lo veo, tienes muy asumido esa forma de discurso que te decía, precisamente, seguramente por lo mismo que tú dices, de que no eres un humorista nato, sino que tocas el humor, pero como un poquito desde fuera, digamos, ¿no? Y eso da una visión más externa, que a lo mejor si hablara con otro tipo de humorista, a lo mejor no la tiene porque estás dentro y cuando estás dentro no lo ves igual. Pero bueno, que sí, que está muy bien todo eso, porque pienso y es que es como la repetición de lo que normalmente siempre se acaba diciendo no me refiero a lo de es poco serio, ¿no? No, hay algo, es que a ver, es como, yo qué sé, Gila, ¿no? Y es como un respeto de Gila, nos ha hecho reír a todos y tal cual. Y qué gran Gila, gran, o sea, esta cosa de Gila, pero en el fondo dices, es como lo del payaso, en el fondo. O sea, es como, bueno, el tío se gana la vida haciendo una gira, haciendo la broma del teléfono infinitas veces. Está la guerra, tal. Y la gente, y nos ha hecho reír, y que cuánto lo queremos, pero en el fondo dices, hostia puta, vale, que tuvo suerte, cayó en gracia, pero joder, ¿qué hacía? Es que los cómicos sí que son muy de, que esto es yo, como por favor, respeto, que hacemos reír, es algo muy serio, ¿no? Y de qué sé, es como, y está muy bien, porque es una forma un poco de, pero yo creo que es una forma un poco de combatir que el hecho de que, hostia, pero tío, que te estás ganando la vida con haciendo con un discurso de diferente. Que está muy, que, es que claro, luego uno puede verlo como quiera, o sea, es una cuestión muy subjetiva de, ah, pues yo considero que esto es lo más importante del mundo y bravo, o qué coño, no, los cómicos, claro que sí, o sea, es muy importante, igual importante que un tío con bomberos, ¿no? Que la gente se ría, ¿no? O sea, eso ya es como puramente libre, ¿no? Pero yo no, yo soy muy, en ese sentido, muy negativo y tiendo a ver, a sentirme muy ridículo, a de, joder, realmente, aquí, no, cuidado, que me van a hacer una entrevista de tal y vas a un bar y está ahí el camarero tal y tú estás ahí como respondiendo como una especie de lugar elevado y el camarero pregunta quién es este tío que hace. Y tú piensas, joder, tío, si supieras lo que realmente hago. Bueno, yo creo que algunos de los que eran aquí presentes lo sabrán seguramente. No, pero hay mucha gente, o sea, sobre todo ese punto de, bueno, solo se sostienen porque supuestamente tengo un público y me dan la vida, entonces puedo decir que no, yo estoy en el teatro. Pero si hablamos estrictamente, literalmente lo que hago, delante de un oficio pesado y penoso, duro, que igual el tío cobra, ¿no?, en un mes lo que yo cobro haciendo unas cuantas funciones, hay un drama, hay algo como muy difícil de sostener. Para mí es muy difícil, porque en el fondo, a ver, o sea, existen mil narrativas para sostenerlo, ¿no? Que coño, que esto no lo hace cualquiera, que esto tiene un valor, que tú estás todo el día trabajando mentalmente, estás todo el día pego las ideas, contando, estás ahí, ¿no?, incluso cuando duermes, ¿no?, esta cosa, no, tú no descansas nunca, o bueno, esto tiene, o yo qué sé, gracias a tu humor hay gente que obra, gente que, yo qué sé, que haces que la gente conecte con cosas y... Pero, vale, todas esas narrativas muy bien, pero yo siempre acabo en el puto sitio de, me estoy librando de una buena, que sería trabajar, levantarme a tal hora o pasarme tantas horas al día haciendo algo, no me interesa para nada, jodido, cansado, sin poder hacer otra cosa. Me estoy librando de eso por un reconocimiento que he tenido y en fondo es no puedo evitar verlo como feo e indecente sin ser, o sea, decir, bueno, pero bueno, la gente paga por verlo, esa obscenidad también la tiene el... digamos, el escritor más serio, por ejemplo, es decir, sí, pero sí. Pero ahí está, por eso decía que el escritor más serio siempre hay algo como cuidado, porque quiero decir, la pregunta sería ¿por qué es más grande Dostoyevsky que Rabelais, claro, por ejemplo? Sí, quiero decir, de ahí viene todo, pero yo también porque me siento dentro del humor en el campo más de wow, vaya puta, y este tío como que yo no, que no me lo curro, que no es así exactamente, pero que tiene algo de eso, de el otro día hice un dibujo y como un poco naif, ¿no? Y pero aún así recibo a cambio, ¿no?, dinero, reconocimiento, y ahí hay un dilema moral que yo no me lo quitaré nunca encima. ¿Crees que te plantearás dejarlo? No, ¿qué coño? Tanto rollo, pero no, pero me refiero, dilema, no es un dilema moral, es como la conciencia de que hay algo feo en eso, y esa conciencia está, y no te la puedes saltar. Hay una especie de culpabilidad. Hay una culpa que no, que para mí es por mucha vuelta que le dé, sé que está ahí porque, habiendo trabajado en cosas que no me han gustado, y viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, no... Considero que me lo merezco igual que no me lo merezco lo que tengo. Es como, bueno, si yo hubiera hecho como una gran campaña y lo he luchado y tal, podría decir, no, es que qué coño, o sea, esto es igual de duro. No, he tenido una potra y mira, evidentemente no lo voy a joder, porque, o sea, que dure, ¿no? Pero hay algo como, ¿no?, muy, muy chulo de saber lo que uno gana, lo que uno... y lo que hace y cómo pasa el día y... Bueno, y es como disfrutarlo tan... también. No, pero hay gente que puede decir, bueno, pero para igual para mí sería un infierno lo que tú haces. Sí, claro, no lo sé. Igual para alguien que tenga... No, claro. Saber que tengo que ir al teatro y llenar una obra, qué infierno. Gente que tiene pánico escénico. Claro, o sea, por eso digo, hay mil narrativas para decir, que lo haces, te lo mereces, que esto tiene un valor, que no lo hace cualquiera. Pero al final de cuentas, no estoy 12 horas. Bueno, te puedes amparar en el discurso de que... si en un sistema capitalista prosperas es porque haces algo que genera valor. Claro, en teoría. Te lo puedes meter por ahí, que no sé si hoy en día es muy reconfortante eso, pero bueno, al menos. Por ejemplo, yo qué sé, los cuidados y las acciones básicas. O sea, alguien tiene que construir la casa, alguien tiene que cuidar al enfermo. Y eso va más allá del capitalismo. O sea, eso se tiene que hacer en una comunidad. Pero desgraciadamente no está tan valorado. Y alguien tiene que bailar y tal. Alguien tiene que entretener. Y tú dices, ¿cómo establecemos ahí cómo lo tarifamos eso, ¿no? El que cuida, claro, joder, ¿no? Yeah. Está haciendo algo duro, que no es agradable. Porque baila, encima se pasa bien y al final cobra más. Porque el único problema es que como estamos en un sistema de oferta y demanda, quiero decir, aunque el que cure hace algo más valioso, a todas luces, por la sociedad, que el que hace reír, como hay más personas que saben curar que hacer reír, el que hace reír normalmente pues tiene un beneficio mayor. Ese es el... Si tiene suerte en eso, claro, la gente que... Bueno, claro. Pero, coño, lo que cobra un cómico conocido, comparado con lo que cobra un médico... Un médico es bastante superior. Y yo no lo puedo evitar, es como... Joder, tío, o sea... A ver, que si luego hay gente que roba, y luego hay gente que hace una empresa de mierda, que no hace nada... Y roba, nada, que es peor todavía. No es que robe, pero que digas... joder, y aquí hay un montón de trabajo acumulado que no sirva a nada, y es una estupidez lo que vendes, y estás todo el día ahí metido, y prefiero hacer lo que... ¿Sabes qué? Que narrativa es por un tubo de contra eso, y por eso también se sostiene, pero luego hay esa, a nivel emocional básico, que es muy del artista romántico, siempre el artista romántico al final tiene ese rollo de... No, yo tengo un trabajo que no me gusta y luego el arte. Y ahí es donde te desvíen, porque estás como un don nadie que guarda un tesoro creativo. Pero cuando eso de repente es, te toman la palabra y te dicen, ven, sí. No, el trabajo no te interesa. Lo que haces, de repente se te rompe tu clima filosófico como de culpa y de anonimato, pero genialidad. Todo ese clima romántico se rompe. Nunca lo puedes rearmar. Antes te comentaba que normalmente, bueno, cuando estábamos hablando de lo de las inadecuaciones, ¿no? Hay un filósofo, que no sería un filósofo, sino un escritor crítico y demás, de hace unos 50, 60 años, Monroe, D.H. Monroe, que más o menos hizo una especie de teoría sobre los motivos por los cuales parecía que podía venir la risa humorística, ¿no? Digamos una risa que no sea por cosquillas ni nada, que es muy obvio, sino que habla de teoría de la superioridad, ¿no? De hacerte de que cuando te ríes, por ejemplo, estás haciendo valer tu superioridad respecto al objeto del que te ríes, pero la teoría que desde mi punto de vista tiene más valía, y también Hessler, que es el que te decía del filtro cómico, decía, seguramente sea la teoría de la inadecuación en cuanto centra en el objeto cómico, ¿no? En cuanto que lo que nos provoca risa, eminentemente luego se sofistica, ¿no? Pero el mecanismo básico sería una inadecuación, es decir, que ha pasado algo inesperado en un momento en el cual, en un discurso racional, pues no habría pasado eso, sino habría pasado lo lógico, lo convencional. Sí. Entonces, ¿tú concibes tu show como un conjunto casi interrumpido, ¿no? De inadecuaciones, a un nivel muy básico, bueno, como definiéndolo del modo como casi más racionalista básico. Sí, claro, pero ya te digo que es como muy tosco, es como decir, claro, lo que hace que tal es que nada, a nivel de información lo que recibes es como, ¿y por qué? Y la gente hace así, y es eso, claro, o sea, a la gente le mola eso, y en gran parte es eso, hay, no sé en qué porcentaje es eso, claro, son roturas, cosas que no sabes muy bien por qué, imágenes desconcertantes, por qué este tío ha obrado de esta forma, por qué me estás explicando esto ahora cuando esperaba que explicaras esto otro, todo el rato, claro, y cada vez más, diría yo, o sea, cada vez lo exploto más, y a un nivel muy, a veces, como metalingüístico de esto que te iba a explicar, de repente... Todos pensábamos que iba a decir esto, pero yo he ido contra todo pronóstico a decir otra cosa que no me beneficia, ni siquiera beneficia la idea que estoy explicando, porque... Pero cuando lo explico hace gracia y vuelvo otra vez a la idea y me he ganado eso. O sea, todo el rato está esa inadecuación, incluso ya te digo, a nivel como de lenguaje de... Hostia, pero ha roto incluso ya lo que ibas... La palabra que ibas a usar. a otra porque te has equivocado y que no entienda. Por eso, sí, yo diría que sí. Pero claro, es, ya tengo que ser una sí, forma muy básica. De, luego, claro. Que es como decir. En el fondo, ¿no? Lo hacen todos, digamos, la sinalización. El drama y algo todos, que al final es muy triste y que la gente llora. ¿No? Y, quiero decir que, claro, que al final sí, te reduces el humor a cosas. Sí, hay algo inesperado. Bueno, muy inesperado, pero que también inadecuado, porque claro, uno, el thriller así de acción o la intriga, todo el rato hay cosas inesperadas que no funcionan. Sí, no son inadecuadas, no sé, porque entran dentro por eso, inesperado no sería ya, un término tan inadecuado, sí. Inadecuado en cuanto sí, como que... era el mayor, bueno, es adecuado porque era él, ¿no? Pero la intriga, sí, intriga pasan es... cosas que no te esperas porque juega con eso, sí, pero no que es... entran dentro de lo previsible realmente, dentro de lo lógico. De la lógica y lo real. Sí. Claro. Si te preguntan la hora, si tienes hora, no, no contestas sí. Claro, lo poético, por ejemplo, no es inadecuado, pero ya todo el campo es inadecuado. O sea, es no, pero claro, de imágenes ya, en que no hay un... Ya sumerges a... Ya adviertes de que... Digamos, hay un desvío, claro. Ahí ya estás desviado. Ya es un mundo aparte, entonces el humor quizá tiene la virtud o la cualidad de que dentro del mundo convencional, del discurso convencional, se hace algo no convencional, por eso... Por eso es un punto sí, de... Sí, yo estoy de acuerdo. No, entonces, en ese sentido, los dibujantes, tú al fin y al cabo, porque los puntos de ruptura, incluso cuando no muestras tus dibujos, cuando haces comentarios, son bastante visuales, porque la mayoría remiten sí, a imágenes. Sí, hay mucho cuerpo, mucha sí, cosa. La mayor sí, parte, sí. El 90% quizás son visuales, sí, aun cuando no lo has dibujado. ¿Crees que tenéis los dibujantes como una especie de atajo en el discurso? Es decir, un privilegio de potencia, ¿no? De que llega más directamente vuestro mensaje a través de esa imagen, que, sobre todo cuando está plasmada, ¿no? Porque es más fácil aún que el discurso oral, puro. Yeah. O sea, es decir... Yeah. Parece que no, si conectáis con una dimensión de... Claro, el mismo ejemplo de... Lo de Cristian Mal, obviamente, es claro. Ver la imagen y aunque tú no digas nada, ya sugiere muchas cosas. Bueno, pero igual, pero hay que decir que la comedia oral es la que goza de más. O sea, los dibujantes, muy pocos dibujantes se ganan la vida haciendo un juego cómico, o sea, quizá los del jueves, que son los únicos que tienen un sueldo, el resto tienen que vivir de... Quiero decir que no hay... Un monologuista se gana mucho mejor la vida si tiene éxito que un dibujante con éxito, que está siempre, aunque tenga éxito, pendiente del hilo, por lo que en ese sentido el discurso oral funciona. O sea, si te refieres a como una ventaja de, hombre, está claro que la forma de recibir esa información es inmediata, sí. Que parte del humor viene de que al ser visual... Digamos que la pregunta también sería si tenéis un atajo para llegar a la empatía humana, ¿no? Porque la imagen es muy... Oye, sí, pero también el problema es que... No, porque tiene... Aunque lo tenéis que explicar, sí. Seguramente, porque la imagen, si solo fueran imágenes, tu show, por ejemplo, bueno, sin palabra, pues perdería... Sí, claro. Por ejemplo, esta. Pero digo que no por ser imagen garantiza que haya una empatía, porque ahí pues puedes fracasar muy fácilmente dibujando. Quiero decir que por ejemplo, yo ahora me he acordado las páginas estas de John Cornella, que los conoces, como cómics que juegan mucho con el rollo de precisamente de lo inadecuado, pero ya a un nivel como muy asumido ciertos juegos. Y el tío se ha hecho muy conocido sobre todo fuera de España porque no tienen texto, es un humor gráfico, por eso humor gráfico puro, digamos. Sí, pero es un humor gráfico como secuencial, no es solo una viñeta, sino que es una historia de 6 viñetas normalmente, muy bonito todo y tal, nadie te lo escribe, ¿no? Pero el tío juega muy bien eso y puedes fracasar claramente. Sí. O sea, que quiero decir que es un campo igual de difícil que el otro y no por... claro, la imagen, la gente, un tío que... Pero yo creo que la gente, o sea, como hay una cultura visual además muy afinada, yo creo, o sea, la gente sabe mucho más de lo que cree que sabe cuando ve un dibujo y genera empatía o no, por lo que yo creo que es un terreno... que no, no es que no es ni aventajado ni desventajado, o sea, tiene sus ventajas, claro, el hecho de que no hay una línea de tiempo, sino que aparece un fogonazo, pero precisamente por eso también es muy problemático, porque tienes que conseguir que en ese fogonazo no caer en, es más por defecto a veces, que no vaya hacia allá, no vaya hacia allá, que no recuerde a esto, que no se genere esta asociación, sino que quiero que dé este golpe concreto, esta imagen. Y no es, para mí no es tan fácil, o sea, para mí es casi más difícil cuando me tengo que explicar así que funcione, a cuando hago el dibujo con el texto, por ejemplo, para mí es el hecho de no estar yo presente, para mí es más difícil, no me siento, me voy sintiendo más cómodo, pero para mí de entrada siempre he tenido más suerte hablando. Es un soporte también. Quizá sí, la imagen. Pero ayuda mucho la línea de tiempo, el que yo me explique los juegos con el tiempo, ayuda mucho, y en cambio con la imagen no lo tengo. O sea, cuando hago el, no lo tengo tan claro. Y entonces, como te comentaba lo de la empatía, ¿crees que el humor se relaciona más estrechamente, digamos, con esa, con la empatía humana o no? ¿Con llegar a la empatía humana con, o con una racionalidad, digamos, fría? Es decir, un juego de la razón. Ya, esto no, ya es entrar como una psicología, ¿no? Pero, a ver, el cansado, déjame ir cansado, pero sí, con él en el programa este Ilustres Ignorantes, el tío él se ve que está como más interesado en este asunto de que si el humor es surrealista y el humor absurdo y por qué nos reímos y tal, parece ser que el tío ha pensado más en torno a ese asunto. Y me decía, no, porque la teoría es que nos reímos. Primero nos reímos y luego nos hace gracia. Como que hay como un, como unas, como la risa ocurre antes que el razonamiento sobre por qué es gracioso, que cuando tiene más sentido. Sería una conexión más con el sentimiento, con la empatía. Sí, como que hay algo emocional, directo, que no pasa por el filtro lógico. Es y luego más animal. Y luego uno realiza la, pero todo esto en una décima segundo, pero que y luego claro. Y esto, según él, era como no es al revés, no nos hace gracia y nos reímos, sino que nos reímos porque nos hace gracia, ¿no? Esto no sé de dónde lo sacó, si era cosa de él, lo había leído, había otro cómic, no sé. Pero que él, igual él, si lo llegas a entrevistar o tal. A ver, ojalá. Claro, lo difícil de ellos es que no están en Madrid. Sí, pero bueno, que es un tío que yo creo que me dio la sensación de que él sí que le interesaba bastante este asunto del humor y de lo humorístico. Sí, no lo sé. Por Barcelona, ¿no? Me dijo eso, a ver, igual hasta ahí llega su interés y ha llegado a esa frase y la resistencia, pero no lo sé. O sea, pero parecía que era un tío más metido en esto del humorístico. Y por eso que yo no sé, o sea la pregunta era un poco que si es algo empático, más, o sea, quiero decir, apela más, es más producto de la empatía humana, o de supuestamente están los vídeos estos de bebés, para mostrarles estos bebés que se ríen del padre porque el padre hace, abre una caja. Bueno, pero eso humor tampoco sería. No, pues se ríe, quiero decir, el bebé se ríe porque el padre hace algo, ¿no? Y son como los brotes del humor, sí, ¿no? Y son estos vídeos, ¿no? Miles de. El bebé, el padre rompe un papel y el bebé se descoge, lo vuelve a romper, se descoge, y así infinitamente. Y dices, coño, ¿de qué se ríe, no? Porque rompe el papel, por el ruido, por todo, es algo. Claro, el bebé no sabe por qué se ríe, pero se ríe, porque se ríe con el papel y no se ríe con el padre haciendo otra cosa. Y claro, y ahí claramente se da un poco de apoyo a la teoría esta, quizá de. No es un. Es un tema que no depende de tu razón, porque claro, el bebé no ni habla, no tiene ni instrumento, pero se ríe, ¿no? Y el humor, en el fondo, no dejas de ser ese bebé delante del humorista, ¿no? Y te ríes por su aspecto, te ríes por algo, porque tú le das permiso a ser el objeto cómico para ti, a este le das permiso, a este no. Entonces, todo lo que este diga te hará gracia, este no, te parecerá un tío que está intentando ser gracioso. Es que hay como toda una serie de cuestiones muy primarias de es que este tío me hace mucha gracia cuando habla y es que me hace reír, ¿no? Es casi instintivo. Típico, solo el tono de voz. Y bueno, que muchos juegan. A mí me pasa, eso, que ¿no? Hay gente que me hace gracia y ya con este punto, como que eres seducido por esa persona, entonces cualquier frase de esa persona, aunque no tenga que ver con el humor, te hace reír. Bueno, a ti también te sucede eso. Sí, hay gente que. Los cambios de tono, esos rígidos que tienes. Hoy solo el tono, yo noto que hay gente que yo solo con empezar a decir algo. Empiezas como a gritar con cosas. Pero incluso antes, como de decir. bueno, esta noche ya notas que hay gente que como, ah, estoy delante, porque te conocen ya, estoy delante de él, y es el tono de voz que tanto me hace reír, es esta persona ayer. Y claramente es una cuestión emocional y de haberte permitido ser seducido por esa, y eso es como un lugar simbólico, no simbólico, o es como un detonante que podía ser cualquier cosa, ¿no? Soy yo en ese momento, pero podía ser otra persona. A mí hay familiares que me hacen gracia, y o determinados tonos de voz o caracteres personales me hacen mucha gracia y me hacen reír, y otros que no lo soporto y quizás sean más graciosos. Y es una cuestión muy afectiva y de proyecciones, o sea, es un juego muy psicológico, ¿no? No tiene que ver ni con la supuesta gracia que está haciendo. Eso está claro, sí. Ah, yo lo veo muy por ahí. Lo del humor, sí, lo veo muy primario. Eso. Lo de la risa. Sí, la risa. No que te parezca ingenioso, sino que te rías. Es algo muy difícil de... Ah, no tiene que ver con... Ah, claro, porque aunque hay estas risas frías muy desagradables de... El tío que los dos compadres de... Ah, porque así como está el patio, tal, no sé qué... Y se ríen de verdad, y dices... ¿Sabes? Esa risa como... Bueno, pero eso ya no sería... No, pero se ríen. Pero tú, por ejemplo, estos que quedan, ¿no? Muy como grandes conocedores de todo, ¿no? Y están ahí como mano a mano, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Porque esto es de... ¿No? Y hay risas, risas. Y es todo muy frío y muy... Porque, ¿sabes? Puede hacerte una ironía, ¿no? Porque, claro, ¿no? Este pone la mano y te coge el brazo. Dices, ¿de qué se ríe? Y se ríen, yo creo que se ríen también por esa cuestión de emocional, de tú eres el que me hace reír. Pero ya incluso el discurso ya es súper irónico, desagradable, agresivo, frío, pero se ríen, se parten el culo porque es este discurso el que a mí me hace gracia. Entonces, por eso digo que el humor es como, o sea, la risa es como una cuestión mucho más primaria, que sí que tú decides casi con una decisión política, esto es lo que me hace reír inconscientemente. Me hace reír el compadre que hace bromas sobre la crisis y se las sabe todas, o no sé. No es eso. Sí, es que yo creo que es una cosa primaria que uno asocia a un objeto, y ese objeto no es arbitrario, es el que uno decide que es el que... Es que, bueno, otra discusión muy interesante es precisamente por eso, es, como hay, digamos, tan poco trabajo teórico, a veces es muy importante distinguir también entre la risa como consecuencia esperada del humor y el humor mismo, porque los motivos por los cuales te puedes reír a veces son múltiples, quiero decir, existe incluso risas patológicas, quiero decir, personas que ríen, claro, menos tienen que reír, porque, y eso ya no es humor, eso es porque... Pero yo lo tengo, yo no es patológico, pero a mí soy de estos que me da la risa cuando no puedo dar la risa. Sí, bueno, como liberación de la presión también, por ejemplo, en una entrevista de trabajo hay personas que a lo mejor... Sí, porque se ven tensas. No, pero a mí me pasa que ahora aquí no te puedes reír en este momento. Y de repente ese pensamiento hace que te dé la risa. Y eso a mí me pasa mucho, o me pasa en determinados momentos. Generales, no creo. Sí, no, pero en momentos en que ahora, en este momento, no es que sea inapropiado reír, sino no tiene ningún sentido. Y sobre todo tiene que ver con no determinada cercanía emocional, alguien te está explicando algo un poco. Y es como que se genera esa mierda de juego y no puedes evitar como y lo pasas fatal. Pero yo creo que es por eso, uno tiene miedo al encuentro, a la cercanía, entonces sí, se libera la presión así, pero no es para nada beneficioso, porque no liberas nada, o sea, en el fondo lo pasas, tienes más presión en fin. Entonces, pero sí que es cierto que la risa, esto lo hablaba con Jonathan hace años, ¿no? Pero de estos programas de humor básico, el rollo, yo que sé, el 5, estás viendo el Sálvame y esas señoras que se ríen, ¿no? Como y es, claramente es como... El Jorge Javier puede causar la risa en el público. Pero es un reírse de él, a lo mejor. No, pero puede hacer un comentario de un comentario un poco verde. Cualquiera, y hablar risas francas, honestas, de las señoras del público, ¿no? Rollo, ay, porque a ti... Ay, que no... Yo qué sé, tú te has puesto a cuatro patas... Y ahí estas risas de como pudor ahí extraño, ay, lo que ha dicho, y dices, ¿pero de qué se ríe? O sea, porque... A ver, el comentario no tiene... ¿sabes? Es como, pero se ríen de verdad, y hay algo que les ha petado la cabeza. Y no es el hecho de es como un poco, es todo, es como, uy, estoy en la montaña rusa, estoy en Telecinco, estoy aquí, que está este tío que está diciendo esto, y se supone que no debería decirlo, pero... ¿Sabes? Que es como que la risa siempre es por una petada de cabeza que uno asocia a algo que haces, joder, lo oyes y dices, ¿cómo puede reírse de algo que sabes que el tío iba a decir, que no, que es un lugar común, que no? ¿Cómo puede reírse? Porque se ríe. Eso es no es una risa fría de un río. No, partido de culo. Y los monólogos también tradicionales lo ves, hay gente partiéndose el culo con las coñas. Cuando ya salen a veces los humoristas antes de que digan nada, incluso. Y a mí me pasa, pero que se ríen donde hay que reírse. Pero es que la risa no es por lo... Entonces es como que va pegada. O sea, aquí está la coña por la cual te tienes que reír, pues no te ríes de la coña, te ríes porque has dado permiso a que sea esa coña la que desate esa cosa irracional de bebé. Pero la coña, o sea, es como que se solapan y... Bueno, es que la risa también tiene un efecto, digamos, contagioso. Bueno, y luego está esa cuestión del teatro, vamos a reírnos todos, nos reímos todos, me da la risa de ser bien nosotros. Hay un tío que y cuando empiezas a veces cuesta parar. Sí, es toda la risoterapia. Pero sí que hay esa cuestión del no ser bien del chiste, pero ser bien del chiste. No ser bien de lo que ha dicho Javier, pero ser bien de lo que ha dicho Javier. Pero no ser bien exactamente de ese chiste, ser bien de algo como más localizable, esa señora. Eso lo hablábamos con Jonathan también. No es que haya dicho algo que las haga reír, pero, ¿sabes? Y eso sí que lo veo con la risa. Que no va unida, ¿no? Parece que, pero no. No va unida al objeto que te ríes. Es como que tú has establecido ese vínculo, pero no es natural. Bueno, hablando de la risa, dijo Berson, un autor. Sí, esto lo conozco. Bueno, aquí hizo un ensayo sobre la risa. Lo mecánico, ¿no? Sí. Y eso me gusta, que esa teoría es muy curiosa. Bueno, es una teoría muy curiosa, sí, porque claro. Asociaba a la risa una maldad inherente. Es decir, sí, que también tiene un componente de hacer daño, digamos, ¿no? Entonces, ¿crees, por tanto, como él, que todo reírse es siempre un reírse de? Es decir, ¿siempre hay un reírse de alguien o de algo...? Como, es decir, a costa de, a veces. Bueno, pero ahí es un poco lo que hablábamos de los minus válidos de Ripley. Bueno, pero eso es una forma, pero ¿crees que sería generalizable a...? Pero no, o sea, ahí hay ese matiz, que no es que... O hay un humor inocuo, digamos, un humor sin víctima. Pero es otra vez, es un poco uniendo las dos cosas, lo que habíamos hablado antes del minus válido y lo de ahora, de cuidado, que sí, pero que, o sea, parece una sola cosa, pero son dos, están pegadas. Y a mí me pasa mucho con la risa o lo como... Sí, claro, es que ahora ya lo mezclo con lo mío, que es esto de las anotaciones. Pero, por ejemplo, Jonathan Millán, de Grimoso, que a veces lo hemos hablado, que esto lo he puesto en otras entrevistas, que me sirve mucho la... Que él tuvo que... La editorial la tuvo un concurso muy chorra de... define lo que hace Miguel con una frase, ¿no? Para sortear un libro. Y Jonathan escribió... escribió que era... sino como risa de Satán. Me hizo gracia porque... Claro, me conoce y tal, y me, viniendo de él... Si hubiera leído la misma frase de otro, no tendría las connotaciones que tiene viniendo de él. Pero... En el fondo hay algo que es un poco una risa diabólica, como es un humor, es eso que te decía, como una especie de risa ante la, no injusticia, pero sí como la posibilidad de que las cosas se tuerzan mucho y de que todo se convierta en un infierno, una especie de como venganza de esa realidad. Al menos yo tengo esa visión de la realidad. O sea, es una actitud, digamos. Una especie de venganza o de... Sí. De como, bueno, al menos me quedará eso. Bueno, Nietzsche dijo que el hombre tuvo que inventar... O sea, el hombre es un animal que sufre tanto en su vida que tuvo que inventar la risa. Sí. Sería algo similar a lo que estás diciendo, ¿no? Una actitud ante... Sí. Ante el carácter básicamente trágico que tiene la vida, porque si haces, si haces un balance frío, digamos, con Hauer y de toda esta masa, sí, que yo estoy muy a favor en cierto modo. Bueno, es que haciendo un balance frío, la connotación de las cosas negativas, trágicas que pasan a lo largo de vida y las positivas, en general, si no por cantidad, las negativas, pues ganan en cuanto, que quiero decir, las posibilidades, tú por ejemplo, digamos, has triunfado en la vida, ¿no? Pero la posibilidad de no triunfar estaba ahí. En cambio, la posibilidad de enfermar es una posibilidad latente en prácticamente todos los seres humanos. Sí. En algún momento, quiero decir, sí, las connotaciones trágicas están más presentes. ¿Sí? No, a ver, que si tienes suerte más o menos, siempre te pasan cosas, pero bueno, te mueves diciendo, bueno, vale, si has vivido, o sea, puede haber una vida más o menos. Sí. Que la persona diga, ay, bueno, ha habido altibajos, pero me muero... No me muero con la sensación de que infierno ha sido esto. O sea, muchas vidas son así, no todas son caos. Pero sí que hay como esa visión de joder, podría pasarme esto, podría darse esto, podría haber, yo qué sé, guerra de repente. Guerra y te ves envuelto en una serie como de cosas infinitamente terribles con los tuyos y contigo mismo, que hacen que... ¿Sabes? Como que podía ser. Y sé que ante eso, la única venganza posible para mí sería no tomarme en serio. O sea, no tomarme en serio, sino en última instancia algo que ya es su victoria última sobre mí sería, encima baja la cabeza y no solo el dolor que te he infligido yo como penuria y como fatalidad, sino que encima no te puedes reír. Yeah. O sea, encima no puedes hacer broma porque es muy serio. Y dices, no, ¿qué coño? No eres serio ni nada. Es lo más frívolo que te pueda... Lo más frívolo es un accidente, porque es como una coña. O sea, es como, ¿cómo que? ¡Ay, mierda! ¡Ay! Y te pasa algo terrible que te jode para el resto. Eso es lo más... En el fondo es lo más frívolo y como por la cara que existe. Entonces, la venganza es un poco, bueno, déjame que me ría. O sea, déjame que lo vea como un gran sinsentido. Encima no me hagas que genere sentido. No me hagas... O sea, en el fondo es como la actitud religiosa ante la fatalidad de, bueno, pide Dios, esto hay una enseñanza dentro de esto. Es esta actitud como encima bajar más aún la cabeza ante la fatalidad. No, es como, ¿qué coño, puta fatalidad? Eres contingente totalmente, no tenías por qué haber ocurrido, es un puto juego de Satán. Entonces es como, al menos déjame que me ría, déjame que no te tome en consideración, aunque sufra tus efectos. Entonces de ahí viene un poco para mí. El reírse de, no es, riámonos de este pobre diablo. O sea, no. Pero entonces no tiene ese carácter realmente ofensivo, porque de alguna manera tú... Es ofensivo, no, pero es ofensivo, pero al final lo es en grado sumo, porque en cierto modo estás ofendiendo a toda aquella gente que se lo toma en serio, digamos. No, que se... Como que... Que acepta que esa modo, tragedia de otra manera, digamos. Ante la tragedia se enlutan y... Y no permiten, como que honran la tragedia y la ven como algo que tiene un valor vital y que no te puedes ni reír de ella. Entonces, ante esa gente sí que hay una especie de, jódete, yo me río. Ahí sí que hay un reírse. O sea, hay una especie de ofensa o de búsqueda de, voy a... ¿Cómo que no me puedo reír? Si me cago en la puta, si no me voy a reír. ¿Sabes? Y ahí sí que hay dos actitudes vitales contrapuestas. Eso sería más bien... Una pregunta también es si eso sería más propio del contenido, es decir, el humor es un instrumento al servicio de un contenido que tú quieres transmitir, o si es el humor el que ya es así. Quiero decir, por ejemplo, un juego de palabras puede ser totalmente inocuo, con lo cual, y provocar risa, con lo cual el mecanismo del humor ahí no juega un papel de lo que tú hablas de sublimar lo trágico y demás. Pero también puede ser utilizado, por ejemplo, la sátira, que siempre se reivindica como uno de los motivos por los cuales el humor debería ser controlado, ¿no? Porque la sátira tiene un potencial peligro, claro, que es subversiva y tal, pero la sátira, hay un tratado muy interesante que habla de eso, que la sátira realmente no es humor, sino que utiliza el humor. Es decir, la sátira es una crítica muy dura y para... digamos, hacerla digestible, utiliza el humor. Entonces, digamos, el humor sería un instrumento. ¿Tú lo ves más así o es el humor propiamente lo que es? A ver, para mí, cuando tú conviertes, o sea, metes ese contenido satírico de, está... Es que para mí, por ejemplo, el juego de palabras es lo que es lo que es ofensivo. El juego de palabras sin sátira, ni sin crítica, ni sin nada. Porque si te lo... Había juego de palabras como actitud vital, como sentido de vida, como esto es lo que me mola. Porque es, en el fondo es un poco patológico, porque es como, joder, este tío te pone el puto juego de palabras que se le ha ocurrido y eso es su gran alegría. A, no sé, hacer algo en la comunidad, preocuparse por los demás. No, el tío te pone sus coñetas. Y eso me parece ofensivo. No, precisamente hacer una sátira, o sea, es muy moralista y muy comprometido. Es como, estoy en contra de esto y voy a... Voy, o sea, es ofensivo para el... Para el público como, que, comprometido, pero, digamos. Pero ¿no? Que eres un, no, eres un payaso de la vida y no aportas nada, solo estás riendo de todo y no intervienes en nada y tomas distancia con todo. Y eso es lo que me parece ofensivo. Bueno, eso es una crítica común también a algunos artistas, ¿no? Sí. A que hay artistas comprometidos y hay artistas no, sí, eso sí. No comprometidos. Eso es ofensivo. Es ofensivo. Pero es ofensivo, al menos para mí, yo en ese sentido es una ofensa que yo asumo y que yo me responsabilizo de ella. Serías muy... Pero la sátira no es ofensiva en ese sentido, ¿sí? Porque tiene un enemigo, tiene un discurso, tiene... Ah, vamos a hacer una sátira de esto porque nos caen tan mal los ricos que vamos a exagerar sus efectos sobre los pobres y lo egoístas que son y vamos a llevarlo al humor negro y en cierto modo eso es una... Bueno, es ofensivo, pero no es súper comprometido y tiene un fin súper noble, último, que es que... que es decir, qué injusto es esto, ojalá todos fuéramos iguales. Y pues, es que yo no veo la ofensa. ¿Sabes? La ofensa es... O sea, que para mí es más ofensivo el juego de palabras carente de significado ofensivo que la ofensa clara de... Porque no te moja, digamos, ¿no? O sea, sería, digamos, el juego de palabras, sí, no te moja, claro. ¿Cómo puedes tener esto tan arriba en tu escala de valores y de cosas importantes en la vida? Pues sí, lo tengo. Lo tengo porque no tengo otra cosa. O sea, porque tampoco tengo, ¿sabes? No tengo otra cosa. Pues, eso. Entonces eso es ofensivo para ese tiempo, porque se considera que uno tiene que ser recto moralmente, tiene que hacerse con un oficio, hacerse con un... hacer por los... Pero demás. Bueno, es algo externo, digamos, es algo... No sé cómo decirlo, quiero decir, cuando tú intentas hacer reír siempre buscas un público, ¿no? Pero, ¿sabes? A ver, si el juego de palabras le parece a alguien ofensivo, vale, también puedes pensar, que no, bueno... Que el público puede estar muy de acuerdo con ese juego de palabras, pasárselo muy bien... Claro, no estoy dices, buscando por ejemplo... No, porque, ya, pero yo lo he llevado un poco al extremo, claro, que yo nunca me encuentro, no me he encontrado jamás con la persona que me venga a decir, tú eres un cínico y estás... No me lo he encontrado. O sea, el día que me lo encuentre diré, pues sí. Bueno, que habrá alguno que a lo mejor lo piense. Sí, que lo piense, sí, pero que me lo diga y que yo me dirija a ellos y que todo lo que yo hago se funde en ese odio contra él. No, o sea, digo profundamente, quizá inconscientemente se funde en eso, pero que yo no, y al final me entretengo con, ay, soñé esto y me moló mucho esta imagen y me la he guardado y voy a hacer el dibujo. Es eso, mi vida es eso, no es... porque en el fondo todo es una gran venganza contra la naturaleza diabólica de la realidad. De alguna manera, entonces, por ejemplo, el gran paradigma del arte y del humor comprometido será, bueno, incluso de la filosofía, porque hay un caso muy, muy, muy paradigmático, será en el nazismo, es decir, los humoristas, los artistas, sí, que conviven en la Alemania nazi y se mantienen un poco al margen, hacen como que vale, no... Vale, sí, tú dices el caso ese típico. O Heidegger, por ejemplo, lo conoces, un sí, filósofo alemán... No, pero Heidegger... No, que bueno, sí, él nunca hizo apología del nazismo, pero... No, no, una. No, él nunca pero hizo apología. Pero dijo, ahí me he equivocado. No, no. Un patinazo. Lo que... No. ¿Algo? Nunca se arrepintió. O sea, no, era Jung. Lo único que Jung, hizo... Jung sí que dijo algo, sí, del espirituario... Heidegger, luego dijo, Heidegger nunca se pronunció, pero lo que lo acusan sus discípulos es de consentir ejercer una cátedra en la, con lo que claro, conociendo eso, que es lo que tú dices, por ejemplo, tú dices, vale. mi show no tiene nada de política, pero si, por ejemplo, vale, las circunstancias políticas llevaran... Una dictadura. Claro, quiero decir... ¿Tú? Ahí sí. ¿Ahí crees que debería ser el arte y el humor todo comprometido o no? No, allí es una cuestión personal. Mi arte tiene. Siempre será el mismo. Yo porque venga un dictador aquí, porque venga la extrema derecha a imponernos la religión... Bueno, y ya casi, ¿no? Ya está. No, pero que... Porque venga... No, pero imagínate, ¿no? Yo, la gente empieza a ver como represión física, empieza a ver muerte, empieza a ver algo así, ¿no? Algo totalitario que llega y la gente empieza a exiliarse, todo tal. Y tú tienes la opción como de... Y ves que el show como que... O sea, que no se que no dicen nada, que incluso tienes el favor de esa élite, ¿no? Y te dicen, no, tú puedes seguir haciéndolo. Y tú ves amigos tuyos que se van y tal. ¿Crees y que tú, tienes te dicen, no, tú puedes que tú... No, tranquilo. Ah, vale. Silencio. No, tranquilo. Si ruido ha habido de todo tipo. No, ahora... No, no, la... Sigue. Que no es la grabadora. Sigue lo que dices. Pues que el... A ver, yo me lo he pensado, de hecho. Yo me he puesto un poco en esa situación, sobre todo a colación de por ejemplo, yo qué sé, en Blackie está este Jardín Poncela, que lo editaron, y él era conocido precisamente por no tomar partido, y se criticó mucho por eso, y él hacía como unas comedias así muy ingeniosas, y de ahí estaba, ¿no? Y yo me pongo, primero no sé qué haría, porque no, o sea, hasta que no ocurre, no sabes lo que cada uno lo que hace, y lo que vale, y lo que no vale, y tal, porque... sorpresas en todos los sentidos, o sea, no lo sé, pero creo que yo no lo, o sea, yo a nivel, o sea, lo que no soportaría es saber que la cuestión ya te llega personalmente. Oye, tengo un amigo que este se ha tenido que ir, este no le dejan, no sé qué, este le dan una paliza porque tal, y yo como amigo no te podría mantener del yo todo, creo que no, o sea, ya se me caería demasiado la cara de vergüenza, o sea. Porque aunque lo que tú no si hagas... Una, es que, claro, es una hay gente que ya pone... es que esto es una cuestión de dónde pones el listón. Hombre. Hay gente que ya lo pondría, ya dirían... Pero no es que con lo que están haciendo de precarizar todo y tal... Ya tendrías que haber tomado... Sí, bueno, es una diferencia de listón... Claro, hay gente que me... De hecho, a mí me ha llegado esto de... ¿Por qué seguís tal y no decís nada? Bueno, ¿qué es? ¿Por qué no dices nada? Si tienes una cuenta de Twitter con 13.000 seguidores... ¿Por qué no dices nada? Primero de todo, ya está suficiente, te he dicho, o sea, no jodas, o sea, yo sé que toda esta gente que sigo, si empieza a decir, vamos a la manifestación y tal, dirán, vale, sí, ya lo sé, o sea, está bien que tú lo digas, pero primero que no sería natural en mí, sería impostado totalmente, como casi obligado por la vergüenza, no sería algo positivo, no sería algo de, no, sería como, ay, mierda, que hay que decir algo, que si no quedas como un tío que no dice nada, más triste. O sea, primero porque no me sale decirlo para nada. Y segundo porque no creo que sea. Claro, es que eso es muy según el cristal con que se mire, pero hay gente que es muy débil, ¿no? Ahora toca, ahora es el momento de esto, cuidado que se está poniendo seria la cosa, que hay que posicionarse. Y yo no digo nada, ¿no? Bueno, porque... hay una foto tuya en la Wikipedia de... Ya, de no ti sé en el 15M. Me hizo mucha gracia, me pareció inmerecido totalmente, porque parece que sea como el... Sí, gran, un líder sindical, prácticamente. Sí, líder sindical, y qué va, tío, fui una vez y me pillaron. Fui una vez y ya estoy en la Wikipedia. Sí, me hizo muchas gracias. Baluarte de la... No sé quién la puso, igual el que hizo el artículo estaba interesado en... Dijo, mira, pues lo voy a poner en esto y así parece que todos es están... uno de los nuestros. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece muy bien, pero que esa foto es... ¿Sabes? Es como parece algo que no es en absoluto. Pero no es algo demasiado representativo. Tengo amigos muy metidos, todo lo que quieras. Pero yo soy... Es que desde siempre, desde pequeño, he sido un tío como muy al margen. Con la parra. Y que, claro, si me dices, ¿eres de derecha o de izquierda? Te digo, hombre, más de izquierdas, pero muy, muy de boquilla. Porque en el fondo, al final, ¿qué haces? Estás botas, pero no... Tampoco te vas a manifestar, tampoco estás metido en ninguna cuestión, no ayudas a nadie, ¿no? O sea, a ver... Ahora es de izquierda ideológicamente, virtualmente, pero luego al final no asumes ningún activismo, muy mínimo, lo mínimo, muy poco. O sea, si me dicen, sí, eso, puedo dar mi voto, puedo opinar en favor de esto o lo otro, pero no activamente no hago nada, no hago nada, y eso es así. ¿Por qué? Porque no importa, ¿sí? Mientras seas así, sí, y te dirán, siempre viene el tío con lo de Brecht, ¿no? De, lo primero fueron los tal y yo no hice nada, luego fueron los tal, ahora vienen a por mí. ¿Sabes? O sea, claro, o sea, lo puedes aplicar a mí, pero yo, en el fondo, mi día a día es que está muy desvinculado. O sea, mi día a día es ajeno a eso. Y no existe el deseo, que en el fondo es una cuestión de deseo, de libido, de me pone esto. A mí no me pone en absoluto, me da muchísimo palo las manifestaciones y ir a un... Ah, Guanyé en Barcelona, NEM, me da mucho palo. Pero estoy totalmente de acuerdo, muy bien, pero no voy. Y es como el primer paso que tendrías que dar, pues no vas. Lo claro. Máximo los votas, que bueno, lo más fácil es que voy a votar por SMS, votaría y tal. ¿Sabes? Que es un poco como, sí, sí, puede ser, bueno, sí, un poquito de bolquillo, ¿sabes? De que lo hagan otros. Es así, o sea, es que es mi postura, digamos, emocional. Bueno, en el todos tema. No se van a dedicar tampoco a lo mismo. Es que también uno se cría en eso, uno lo adquiere, uno se siente, tiene afecto por eso, yo no lo tengo. Y mucho palo. Una última pregunta, que bueno, es doble pregunta, son... más personales, pero bueno, si tú quieres contestas, si no, no. La primera es, ya se me imagino, pero bueno, ¿tienes algún tipo de creencia religiosa? No, o sea, yo definida. Ah, te digo, soy católico, por aquí. Eso bueno, sí. No hace falta que te definas como ateo, si no quieres, bueno, pero... o sea, yo no soy creyente, o sea, no. Y soy a ver, agnóstico, sí, o sea, no debe ser el concepto de Dios, todo este tema a mí no lo entiendo, no, ni siquiera, pero sí que soy muy, rollo Richard Dawkins, estás abierto, no había, o sea, por ejemplo, toda la cuestión fundamentalista. No, en absoluto, o sea, no soy ni un cientista, ni un racionalista, de hecho, no, o sea, todo lo que es la cuestión de lo sagrado y tal, no, o sea, estoy bastante abierto, o sea, no me... ¿No te provoca rechazo? Sí, no, pero, hombre, me puede provocar, o sea, hay un cura, depende de un cura. Bueno, pero tras ese, habría que distinguir quizá entre creencia y luego ya el organigrama. Claro, en el fondo eso se une enseguida. Bueno, entonces, claro. A ver, yo soy ateo, no tengo nada que ver. Pero, bueno, sí que tengo, creo, un anhelo metafísico. ¿De que hay algo? No, de que haya algo. No de que haya algo. Una fuerza. No, pero hay entre mis intereses o mis tendencias hay algo asociado, místico. Yo creo, a lo místico. Entonces eso me acerca más a lo religioso sin ser en absoluto religioso. Pero no estoy tan cerrado a lo religioso como la gente que es como, wow, lo religioso es el mal. Ojalá no hubiera existido, ahí empieza por los males, la religión. Lo que dices recuerda mucho, no sé si lo conoces, André Comte Sponville, que ahora es un francés que escribe mucho ahora, que se declara ateo, pero habla de la religión sin Dios y del misticismo. Pero es este del... la felicidad, que habla mucho de la felicidad. Cuando estás en una iglesia te sientes bien, aunque no seas creyente, porque ese es... No sé si lo llegaré a decir eso, pero probablemente sí. Es que me porque suena que lo... Él dice que él es ateo. Pero que el cristianismo no solo no le provoca el rechazo, sino una cierta aceptación porque es un legado cultural y tal. Sí. Y, a ver, bueno. Yo voy a ver todas las catedrales que puedo porque me gusta y luego saco ideas para los shows y es que yo, pero por ejemplo yo, es una relación muy extraña con los... En última instancia la estoy viendo mucho con los videojuegos de disparos en primera persona, la religión. Pero, por ejemplo, el videojuego Doom... A mí me gusta formalmente, me gustan las paredes, las piedras, me gusta formalmente, yo no lo he jugado, creo, nunca. Y Tender estaba mirando. Pero es muy básico, o sea, que... El Doom, bueno, hay el Doom último ya más, el Doom 2, el Doom 3, y los nazis. Y al final, y, coño, en el fondo, el gusto por los elementos religiosos es un poco formalmente el mismo gusto que por el Doom. Y es estético. Hay un tema estético, pero... que en última instancia... Bueno, es una estética muy trabajada. Una estética del Doom y todo lo que... Es, por una parte, y esa vía, pero esa vía entronca con el anhelo metafísico por otro lado. Y eso tiene más que ver con el misterio, con lo paranormal. Que en el fondo, para mí no deja de ser, en el fondo, una especie de anhelo porque la realidad te dé una especie de ok, aunque sea muy cínico. De, hey, que no es todo un constructo mental, no, cuidado, hay algo más. Y por eso las vivencias estas como misterio, o sea, el misterium, ¿no? Lo que funda lo sagrado de, tú pasó algo imposible. ¿no? Pasó, ¿no? Ya luego no lo pudimos captar, no pudimos, pero yo lo viví. Eso yo lo respeto mucho y creo que ocurre, y ocurre de verdad. O sea, que cuando uno ve un fantasma o ve un ovni o ve un tal, ve el ovni, pero luego está todo este mundo de, ah, nunca lo captas, pero es una... Es como ese momento en que la realidad, de un modo que yo al final he dado en llamar cínico, porque es como, se da una luz, y nunca más en tu puta vida la vas a ver, y además no va a servir para nada. Pero ya te ha cambiado la percepción de todo, es una broma también cósmica. Es como, pensabas que todo era un caos, todo era azar, todo era destrucción y creación, y ahora de repente... Pero bueno, una puta luz, una noche que... Es un hecho que puntual, vi un señor, ¿no?, en el pasillo, ¿no? O de repente tuvo una epifanía X con el cosmos, que me cambió la... Pero dices, joder, pues al final se agarran de esto, ¿eh? Porque no tienen otra cosa. Y es un poco triste. O sea, como no pueden sistematizar, luego hacen el ridículo sistemáticamente intentando demostrar que eso es así, pero no, siempre son cáscaras vacías. Nunca, la experiencia original de lo sagrado... Tendrías que ir a Cuarto Milenio pronto a hablar con... Pero yo, por ejemplo, soy muy fan del referente que ellos tienen, el Harpur, que últimamente lo esgrime mucho, que es un jungiano que ha hecho un libro sobre cómo unificando todo lo que es apariciones de hadas, ovnis, fantasmas, la Virgen, como el campo este de lo daimónico, ¿no? Como sí. Los griegos no eran literales, había una franja de realidad que correspondía a lo misterioso en sí, y esa era una franja que ellos respetaban, y ahora esto ha sido evacuado con la razón y tal. Entonces eso lo necesitamos, porque eso siempre vuelve como algo reprimido, y por eso aparecen gatos negros en Inglaterra enormes, que no hay, como panteras, no hay forma de cazarlas, y la gente las ve y nos... ¿Sabes? Como, lo de la pantera negra, sí, que también ha habido en España, como pantera. Ah, sí. Que la pantera, la gracia de la pantera es que a veces son panteras y a veces no son panteras. O sea, a veces sí fue una pantera escapada, pero a veces es un puto gato negro enorme que lo ve varias personas, pero que no, al final nadie sabe qué coño fue aquello. Pero es un puto gato negro y se ha visto en varios sitios. Y ese tipo de construcciones, como el inconsciente colectivo... él la reivindica como, cuidado, esto ocurre. Y no hay forma de decirlo porque es un... está tejido, o sea, es una realidad que precisamente no está tejida de lo que entendemos por realidad. Pero tampoco es una construcción mental, una alucinación, es ese terreno que hemos evacuado, que los griegos tenían y lo daban por normal, he visto un duendecillo y tal, y me ha dicho que siga por aquí, pero ahora no, eso no tiene cabida, y eso sí que lo respeto mucho y considero que sí que... A mí ya me gustaría tener una experiencia que nunca he tenido, por lo que... Bueno, puede ser que sea traumático también, ¿no? Sí, pero ya estaría contentísimo, o sea, me alegraría muchísimo. Me alegraría mucho porque diría, vale, lo que luego que pasa, viene la razón, enseguida y le busca... Por ejemplo, yo he tenido momentos en que, ay, coño, eso parece... Pero nunca he tenido uno... Claro, uno consistente. Que diga, hostia, esto que ha pasado... Sí, un momento, pero claramente aquí ha pasado algo que no hay forma. Eso me gustaría mucho, pero no lo he tenido. Entonces, es como intuirlo en el otro, ver que es verdad, que funciona así. Pero a la vez, sentir mucha nostalgia por eso de, ojalá me pase, porque hasta que no me pase, en el fondo no puedo creer en ello. O sea, siempre es el otro que dice, que vio, que... Bueno. Por eso tengo ese punto religioso. Religioso no, metafísico, como imposible. Bueno, ya acá. Pues muchas gracias, de verdad, Miguel. Muy, muy amable ha sido. A mí, todo el asunto de filosofía me trae.